Negro. Chorro. Pobre. Vaquero. Sucio. Palumpero. Esos vagos siempre están pidiendo. Pidiendo el laburo. Se llama Matías Luis. Tiene 16 años. Le dicen Mati. Vive en Villa Azul. Le gusta ir al cole. Y del cole al centro de jóvenes. Luego se reúne con sus compañeros y primos. Y después ayuda a su madre con los mandados para cocinar. Yo soy Mati. Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.